Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Porque un tropezón no sea caída, no tengo que obligarme a agradecerte, menos aún cuando el tropezón se debe a puntapié, zancadilla artera, nada parecida a una luna en Tilcara, una sequía en Mendoza o un surubí escalando el Paraná. Los impulsos de la poesía pueden venir de cualquier parte. Por ejemplo, este viento que me hace tambalear luego de tu zancadilla, o la proeza lunfarda de Cátulo Castillo haciendo en desencuentro un tratado ilustrado de nihilismo a la Ciorán. No estoy pensando ahora en tu patada anémica, ni en la que te voy a devolver con mucho gusto, salvo que la poesía me convierta en angelito y aprenda la cuestión del olvido, del dejar pasar, de mirar la luna toda llena en Tilcara, de escuchar acequias al borde de Mendoza, o de comer surubí a orillas del Paraná, imaginando el esfuerzo del pobre pescadito. No, pienso ahora en la fuerza del cactus, ese brote espinudo prendido de la roca, creciendo de a poquito, clavándose en el pie del turista que pasa, administrando su sed bajo el sol de la puna, antes de florecer en un color violento. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para seguir buscando el color que da el amor, su fuego que me hace sentir loco el corazón y entero? Se lo pediré a la tierra. Este carnaval voy a llevarle mi ofrenda a los cerros, a los ríos, a la lluvia, las estrellas, a los vientos, a la luna. Seguir soñando el día que borre el dolor en los ojos de los niños, y cómo seguir cantando a mi gente todo su sentir, su esperanza azul que crece. Se lo pediré a la tierra, que no aparte de mí su fuerza, esa fuerza que se luce en mi sombrero. La Molienda. Harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy haciendo el programa que nos quedó pendiente el sábado pasado, pero que de todas formas, como por suerte no trabajamos con la actualidad ni ningún apuro, podemos darnos el lujo de volver a tener aquí a María Maluzardi, María, junto a otros poetas de distintos puntos del país y de Hispanoamérica, estuvo presentando su libro La Música, editado por el Suri Porfiado, en el Centro Cultural de la Cooperación, acompañada además por Sara María, quien vamos a escuchar hoy a lo largo de todo este programa, quien acompañó gentilmente la presentación con algunas de sus canciones. ¿Cómo estás, María Marusardi? Bienvenida aquí en La Molienda. Gracias, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Estoy bien. Contame, ¿qué tal lo del lunes? ¿Cuánta? ¿Había mucha gente? ¿Cómo la pasaste? Había mucha gente, rebasaba de gente. Había gente parada, era asombroso. No, uno a veces no espera, ¿no?, una presentación de un libro de libros de poesía. Pero bueno, éramos varios y bueno, algunos con amigos en común, ¿no? Ya cuando uno está en el mundo de la poesía, tenemos todos amigos en común, con Leonardo Martínez. Sí, los libros que se presentaron fueron, además de la música, este libro, ¿qué número de libro es en tu obra este? ¿El quinto, sexto? No, es el 8, creo. El 8. Bueno, ya una larga trayectoria en la poesía argentina. El segundo que publicás en el Sur y Porfiado, además. Sí. Antes publicaste Museo de Postales. Museo de Postales. ¿No? Uh-huh. Y bueno, además de tu libro, se presentó Agua Florida de Nini Bernardello, una estupenda poeta de Tierra del Fuego. Se presentó El Barro que Sofoca de Leonardo Martínez, a quien vamos a tener el próximo sábado, porque va a presentar una obra completa, que publicó en otra editorial a fin de mes, Leonardo Martínez. Ah, sí, me dijo. ¿Es obra completa o es antología? Me dijo que una antología o obra, la verdad que no lo sé, pero bueno, ya nos enteraremos y lo anunciaremos aquí el próximo sábado. Estuvieron Karina Medina y Romina Olivero presentando un libro que escribieron a cuatro manos, unas poetas neuquinas, que se llama Creer o Reventar, un libro que tiene bastante humor y está dedicado a la difunta Correa. Estuvo también el libro de Diego Reis, Lo levemente ajeno, el libro del poeta español Daniel Rodríguez Moya, La bestia y otros poemas, una antología de la poesía de Rodríguez Moya, y creo que no... Anaí Cao, con Territorio, y creo que no me olvido de nadie más. No, siete títulos, no, presentados además por Claudia Massín, quien hizo una lectura muy buena, vinculando los títulos, hablando de la colección. Así que bueno, fue una buena experiencia. Y ahí, en ese marco, estuvo la música. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? ¿Cómo nació? Contale un poco a la audiencia. Eso es muy largo, contar cómo nació. ¿Cuánto tiempo? Yo tengo la fantasía, porque nunca tengo muy claro cuánto me lleva cada libro, pero mis libros, cada libro es como un solo poema, en verdad, porque son todos poemas, fragmentos como de poemas en prosa, ¿no? Y cada libro me lleva 2 años. No sé, yo tengo esa fantasía de que cada uno de mis libros me lleva 2 años de trabajo. A veces escribo algo en simultáneo y eso me sorprende a mí misma, pero yo tengo la sensación de que soy lenta escribiendo. Pero cuando le cuento a alguien, digamos que ya llevo 8 libros publicados, me dice, uy, qué prolífica. Yo no siento eso, porque siento que es un... Bueno, tu primer libro lo publicaste en el año 80 y... El primero, que sería en realidad un libro número 9. De la adolescencia. Lo nombro, pero no lo cuento. Claro, ese lo publiqué en el 80, pero yo tenía 22 años. Ajá. No sé, yo era muy jovencita. Es un pecado de juventud. ¿En el año 80? En el 80 no. Y yo nací en el 66, digamos que 88, 89. 89, por ahí, bueno. Por ahí, digamos. 88, 89, algo así. Por esa... 89, creo. 89, ajá, por ahí. Y que se llamó como el... Payaso Rojo. Payaso Rojo. Bueno, por ahí ya saben, si consiguen Payaso Rojo... No, pero lo mejor de todo es lo que Javier Villafañe me escribió en la contratapa, que fue muy... Muy generoso. Vos conocés la historia. En este libro de la música, la solapa te la escribe Noelle Trick, uno de los grandes críticos literarios argentinos. Y poeta también. Sí. Y poeta y novelista. Y novelista. Una persona... Y cuentista. Una persona, digamos, de mucha talla. De mucha talla. De mucha talla, de una gran calidez y una gran generosidad. Y a su vez es una persona muy crítica, ¿no? No es una persona que regala nada. Así que yo estoy muy orgullosa de que haya tenido esa deferencia conmigo. Noelle Trick, que estuvo aquí también en La Molienda, porque lo tuvimos este año en el Centro Cultural de la Cooperación, hablando un poco sobre la cuestión de la escritura, del escribir, ¿no? En un ciclo que se llama Intervenciones Críticas. Sí, sí. Bueno, Dijimos que íbamos a estar escuchando a Sara Mamani, en este caso un disco del año 2009 que se llama Warmi, donde participa también activamente Teresa Parodia y composiciones tanto de Sara o compuestas con Teresa o solo de Teresa, como la canción que le da título a este disco y que Teresa Parodia se lo dedica a Sara Mamani. En este caso vamos a escuchar Pidala de Carnaval, que es una recopilación de la gran Leda Valladares, esa mujer que tanto hizo por la cultura popular del norte. Así que Vidala de Carnaval de Leda Valladares, esta recopilación anónima de los Valles Calchaquíes por Sara Mamani. Por esta calle a lo largo la brisa del mar juran que me han de matar pa'l carnaval, con un cuchillo de palo la brisa del mar, quién sabe si cortará pa'l carnaval. Estrella del alto cielo la brisa del mar, préstame tu claridad pa'l carnaval, para seguirle los pasos la brisa del mar, a mi amante que se va pa'l carnaval. Siempre me sabía del mar que primero había de ver pa'l carnaval, las estrellas en el suelo, la brisa del mar, que dejarme de querer pa'l carnaval. Seguimos aquí en La Molienda, escuchábamos las Vidalas de Carnaval, Vidala de Carnaval de Leda Valladares, por Sara Mamani. Seguimos conversando aquí con María Maluzardi, autora de la música, una música un poco distinta a la del folclore, en realidad, hay que decirlo, sí, que podría acompañarse con jazz, quizás. ¿Cómo es esto de hacer una pensar a la música como metáfora de un cierto erotismo, el erotismo? ¿Cómo lo pensaste? Sí, en realidad aquí la música pareciera ser algo lateral. La música es la música de los cuerpos y es la música del lenguaje. Y es con lo que trabajo en el libro, ¿no? Con el lenguaje, que es con lo que uno siempre trabaja en la poesía y es quien protagoniza la poesía. Y la música de los cuerpos, ¿no? Y la música como el único espacio, como el único hábitat de salvación ante la devastación, ¿no? Porque hay un estado de devastación, de guerra en el libro, que son cosas que en realidad yo descubrí después de escribirlo, ¿no? No me propuse deliberadamente esto, sino que, bueno, surgió, del libro se fue haciendo. Y bueno, mientras, no sé cómo trabajarás vos, pero mientras yo estoy ahí, voy dialogando con el texto mismo y voy interpretando lo que el texto me dice. Parezco loca lo que estoy diciendo, pero bueno, es así. No, se entiende. Hay un diálogo creativo, de creación, digamos, que es bastante riguroso también en ese punto. La música en realidad es eso, es como una excusa, ¿no? pero toda la poesía en algún lugar, digamos, tiene algo de música. En mi caso, la música que está muy presente en mi vida es la música antigua, fundamentalmente, y no sé, la música clásica, uno llama música clásica. ¿Vos tocabas música? ¿Tocabas flauta traversa? No, yo soy una aficionada, no quiero ser atrevida. Sí, he estudiado música. Estudiaba la verdadera música de la familia es mi madre y uno de mis hermanos también. Mis dos hermanos hacen música. Mi madre es una persona que ha tenido, ha dedicado muchísimo estudio a la música clásica. Tu madre, que por lo que sabemos es oyente de esta radio y que vive aquí cerca de la Maré y que escucha este programa, así que le mandamos un saludo desde acá. Ay, me da risa eso de los saludos. Claro. Bueno, por ahí después te va a agradecer, así que saludala, aprovechá. Bueno, ella no, me da un poco de pudor hacer eso. Le mando un beso a mi madre. Pero bueno, digamos que mi madre ha tenido una influencia muy, muy poderosa en mí, en la cuestión de la música. Y la música, para mí, es la música del lenguaje. Ajá. Hablando del lenguaje, ¿cómo, digamos, vinculás tu tarea como periodista cultural? Vos te desempeñás en ciertas, en ciertos medios, en ciertas publicaciones. Por ejemplo, Caras y Caretas, donde escribís textos sobre poesía, justamente con la escritura poética. ¿Pensás, te incomoda pasar de un registro a otro o lo haces con cierta fluidez? Lo hago con absoluta fluidez porque, afortunadamente, en este espacio que tengo en Caras y Caretas está contemplado, digamos, este estilo de que tengo yo para la escritura periodística, que a lo mejor tiene un contacto más cercano al lenguaje poético. No deja de ser un trabajo periodístico. Yo soy periodista desde muy joven y he escrito de todo en periodismo, ¿no? Hace unos 15 años que soy periodista cultural exclusivamente, pero... Pero redacciones hace mucho que no estás, digamos. Sí, redacciones hace mucho que no estoy y por suerte, por fortuna, porque no... De todas maneras, no desdeño para nada del periodismo. Creo que de lo que desdeño es de estos tiempos, o de la banalidad de estos tiempos en general, digamos, que no solamente tiene una repercusión tremenda en el periodismo, sino en todo, ¿no? Esta revista, particularmente, yo creo que es como una isla en ese sentido, porque es un espacio de libertad y de placer para mí, sobre todo porque además escribo sobre poesía argentina, hago entrevistas a poetas argentinos, donde de alguna manera son entrevistas indirectas, es decir, que tienen algo de atisbo de ensayo, ¿no? Donde trato de reflexionar también, o reflexiono mínimamente sobre la obra, mostrando, exponiendo un poco la obra y exponiendo, digamos, las ideas del poeta. Y además escribo notas sobre la lectura, que también es un tema que a mí me interesa y me importa mucho. Y enseño periodismo también. Es decir, que yo al periodismo no lo desdeño, sino que lo que desdeño, o lo que en todo caso me... digamos, ante lo que yo tengo una posición crítica, es al funcionamiento de los medios y a la banalización y a la mediocridad que impera, ¿no? Bueno, seguimos aquí conversando con María y nos vamos a la tanda con una canción de Sara Mamani, aire latinoamericana, latinoamericano, letra y música de ella, en este caso, Sin Remedio. Hasta que vuelva el amor a mi lado, solo tristes canciones que por las tardes se van quemando. Cómo andar por la vida sin su manto tan tibio, que me ha cuidado apenas solo un ratito. ha llevado el azúcar de todos los momentos y sus ojos me dicen que no hay remedio, que no hay remedio, pero aquí están sus huellas y en medio del silencio solo digo su nombre y no puede haber para esto consuelo. ¿Para quién va a latir su corazón que fue mío? No lo quiero saber, que me ayude pronto el olvido. No lo quiero saber, que me ayude pronto el olvido. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda.